todo lo que viene detrás de eso. O sea, en el medio de todas estas condiciones, la Dirección General de Escuela primero había garantizado el transporte y luego retira eso con el argumento de que no es mucha la distancia. Ese es el argumento de del gobierno. Es el argumento. Nosotros entendemos, o sea, lo que se nos manifiesta dentro del presupuesto, es decir, van a reparar una escuela donde legalmente hay resolución al respecto, no se puede estar ciertos arreglos, por ejemplo este, donde tienen que sacar un techo, evidentemente no pueden estar paralelamente las clases. Por lo tanto, hay la dirección de escuela debería alquilar un espacio para o otro espacio donde funcione la escuela, o buscar turnos, buscar alguna posibilidad de una escuela que sí que garantice las condiciones para los dos, tanto la escuela que está como la visitante en este caso, cosa que no se ha hecho. Sumado a eso, también dentro del presupuesto está la posibilidad concreta de que lleguen esos chicos a la escuela a través de transporte, a través de aumentar los abonos, digo, viene junto con el paquete de la infraestructura de reparar. Es como en cualquier situación, no solamente yo cuando me traslado de casa tengo que ver las condiciones reales de la casa donde me voy, sino que también tengo que ver las posibilidades concretas de llegar, porque si no, no estoy garantizando. Es decir, y ese es el planteo legítimo de derecho que exigen los padres, no es tener una comodidad o un privilegio, sino es tener la posibilidad concreta, el derecho de que sus hijos lleguen a la escuela, porque hay situaciones que los chicos viven por ahí, y algunas familias, las lógicas de trabajo y las lógicas de vida, muchas mamás solas también, son situaciones concretas que vivimos, donde los chicos prácticamente por ahí se van solos. El más grandecito acompaña al más chico. Claro. Ya cuando los traslademos a ese lugar con el problema de la lejanía, que no es una distancia, no son kilómetros, pero sí es suficiente la distancia que hay para generar o para dar posibilidades de inseguridad, ¿no? Estos chicos van a tener que trasladarse a escuela, porque no van a poder ir y venir solos. Entonces, ante esa situación se desprende otra problemática, que es qué sucede con la baja de matrícula de la escuela, que y los padres a su vez no quieren sacar a sus chicos, a sus hijos. Entonces digo, se generó un debate acerca de qué escuela queremos y cuál es el rol del Estado en garantizar estos derechos. Entonces desde ahí, eso es lo positivo que vemos, digamos, cómo empezar a rediscutir cosas que no deberíamos, pero sí que las tenemos que hacer. Pablo, ¿cuál es la función del Estado? Pablo, te habla Renzo Maturano, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De cuántos niños y niñas estamos hablando en el Colegio Da Vinci? Aproximadamente una matrícula de 200 chicos, porque bien, recordemos que tiene, en este caso funciona un solo turno. Uh-huh. ¿Y tendrás idea de la escuela Leonidas Aguirre a la que el gobierno está proponiendo? Entiendo que lo propuso el gobierno, no fue que ustedes pudieron opinar o de un conocimiento. Bien, los propuso. ¿Alrededor de cuántos será la matrícula? ¿Tenés idea? Mira, es parecida. No sé exactamente la cantidad, sé que en términos, digamos, de espacio, supuestamente se ha coordinado para que los chicos puedan estar desde lo edilicio. Esto no implica que estén las condiciones óptimas para el servicio educativo. Justamente me llamaba la atención que hablabas de las condiciones, y imagínate aumentando la capacidad, ¿no? El doble, como decía, el uso de baños, por ejemplo, bueno, los baños químicos, que unos chicos van a tener diferenciados, no sé si me entendés, la discriminación que puede llegar a haber, la situación que se va a vivir en ese colegio, la sobrepoblación de él, bueno, si entendemos que las aulas, en teoría, quizás pueden recibir a todos los alumnos, pero bueno, además se trasladan todas las autoridades del colegio, todos los trabajadores y trabajadoras para lógico de ese funcionamiento. Sí. Todo esto son temas adosados o problemáticas, claro. Situaciones, algunas de esas situaciones se van a transformar en nuevas problemáticas. Uh-huh, exacto. Que son, en todo caso, es la que sí están dispuestos de alguna manera a negociar, para hablar así, los trabajadores y la comunidad. Uh-huh. Pero hay cosas que sí son innegociables, como decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones de salubridad? Digo, ¿cuáles son estas condiciones concretas de llegar? O sea, para nosotros el transporte en la escuela es vital. Entonces digo, adosado a lo que va a venir, que sabemos que sí va a venir, que no depende estrictamente del transporte, se suma la problemática central, que los chicos no van a poder ir a la escuela. O sea, entonces, no van a poder ir a la escuela, concretamente. Entonces tenemos chicos con problemas también de motricidad, en donde no es lo mismo 2-3 cuadras que 10 cuadras. Entonces digo, esto es una problemática que, como decías vos, se va a agudizar. Por ejemplo, se pidió la posibilidad de generar, hasta desde los directivos, otra posibilidad de lugar para que funcionen dos direcciones separadas, donde es una dirección de 3 metros por, no sé, cuánto, 4 por 3 metros, donde van a funcionar dos direcciones, o sea, 4 o 5 por 4, una cosa así. Digamos, estamos hablando de un espacio muy reducido para que funcione dos direcciones con lógicas por ahí distintas, con problemáticas. Nosotros tenemos situaciones donde permanentemente se habla con los papás, se los contiene, trabajamos lo socioafectivo, llamamos al niño, y si hay un trabajo social en las dos escuelas. Yo hablo particularmente por mi escuela, donde se hace un trabajo en donde ni siquiera vamos a tener un espacio para este... Digo, te estoy marcando un detalle, una situación, en donde esto totalmente rompe con el mismo discurso que habla el gobierno de igualdad, justicia educativa. Queremos dar justicia educativa, queremos dar calidad educativa, queremos brindar realmente una propuesta de educación y no tener chicos adentro de un aula, Pablo, y los que puedan llegar.